Si me besas en la boca, ternura. Si me besas al amanecer, si me besas, ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura y el camino a la felicidad. Entre paredes rosadas en sueños que no quisiera nunca despertar. La magia de tus besos me tiene como un loco, me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer. La magia de tus besos fue mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder. Solo frente al nochero, mi pensamiento en la oscuridad, mi tristeza que se mete en mi cuerpo. ¿Qué sucede siempre cuando tú no estás? En el cielo ya no queda nubes, el horizonte está en la inmensidad. Así de grande como lo que yo siento, ahora ya sé que de mí nunca te irás. La magia de tus besos me tiene como un loco, me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer. La magia de tus besos son mi